Durante los 40 años siguientes a la muerte de su príncipe consorte, la reina Victoria ordenó que la ropa de noche de este fuese puesta todos los días nuevamente sobre su cama en sus habitaciones del castillo de Windsor. Nada más que 40 años, se le quedaría pequeño hasta al fantasma.